que alcanzar en la medida de estar en cada instante y doblar la angosta esquina. Quizá todo pueda cambiar como decide el azar, el viento que quiere que va en la angosta esquina. Quiero el segundo de estar sobre el suelo, que marca el lugar, es el tiempo sin momento. Viendo que viene y que va en la angosta esquina.